Veo que la mujer ya la presala. ¿Seguimos? ¿En? Rayo. La puchada. La puchada. Dale, la puchada. La puchada. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Rayo. Rayo. Rayo. Dos niños, adentro también un dios, entre otros y otros dioses, y entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos, vamos negro, vamos. Vamos. ¿A dónde vamos? En la pulseada radio, señores. Vamos. La pulseada radio. Bueno, este programa iniciaba con un audio que decíamos nos habían facilitado ahí una productora externa, Vanina, de FM Raíces. De FM Raíces, que es la FM del hogar Pantalón Cortito. Sí. Así que le agradecemos a Vani ahí por el audio que nos pasó de Carlitos ahí en la inauguración. Ahora le vamos a preguntar a Susana de qué, porque yo no recordaba bien, me lo pasó Vanina. Pero bueno, Susana es una integrante histórica, fundante de esa organización. Y estamos en comunicación telefónica con Susana porque se presenta el día viernes un libro que cuenta un poco la historia del hogar. Y bueno, es también un poco autobiográfico, pero para que nos dé un poco más de detalles de qué se trata esto, hablamos directamente con ella mejor. ¿Cómo estás, Susana? Damián te saluda. Hola, Damián. Gracias por llamar. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Está acá Carlos Gassman, Sebastián García Mardones. Hola. Y el Negrito Santillán. Hola. Del hogar. Hola, compañero. Hola, Susana. Qué alegría poder saludarte después de tanto tiempo. Yo también. Te estuve buscando en la marcha del 29 de septiembre. Después me enteré que andabas por San Luis. Estoy en San Luis, sí. Ahora me vine esta semana, que vine a votar, pero estoy armando un proyectito allá en San Luis. Ajá. Qué grande. Pero estuvieron tus chicos y toda tu organización. Estuvieron todos, sí, todos los chicos. Bueno, y una alegría saber que Pantalón Cortito sigue en pie y que estamos en la misma trinchera. Y sí, así es, igualmente, un gusto escucharte, qué bueno. Un beso enorme. Un beso grande, una emoción muy grande. Qué bueno, Susana, ¿de qué se trata este libro que se presenta? Y bueno, viste que el libro tiene el prólogo de Florencia Saintud. Y en un momento Florencia dijo algo parecido a eso de que uno escribe algo así como para espantar demonios o para espantar fantasmas, ¿viste? Bueno, yo creo que el libro tiene un poco eso de que en un momento yo estuve como en una crisis personal muy grande, muy dolorosa, y necesité sacar afuera todo lo que tenía y lo que había sido esa historia. Porque Pantalón Cortito, el libro de Pantalón Cortito en realidad es una historia de amor de, sí, de pareja, pero que al mismo tiempo va sumando las historias de amor, uh-huh, de todos los que fuimos parte de esa construcción colectiva. El amor siempre regresa porque siempre regresamos al amor. El amor siempre regresa, sí, siempre regresaremos al amor. Creo que eso tiene que ver también con una reflexión que venía haciendo yo estos últimos años, pensando que a veces uno intelectualiza demasiado las cosas, o trata de buscar las frases correctas, o trata de dar justo en el clavo de las cosas, y a veces la vida tiene más que ver con el sentimiento, con esos momentos sencillos, esos momentos que quedan grabados, esas pequeñas cosas que quedan grabadas en la memoria de cada uno de nosotros. Y bueno, yo me daba cuenta que, porque a veces me preguntaba cómo hicimos para poder soportar, para poder sobrevivir, para poder llevar adelante todo lo que hicimos. No había una decisión previa, fue una entrega al momento, y creo que bueno, que todo eso en muchos de nosotros, en muchos de los que fuimos parte de esa historia, tuvo que ver fundamentalmente con el amor que nos sostenía, distintos tipos de amor, el amor por un hombre o una mujer, el amor por los hijos, el amor por la patria, el amor por los compañeros, por nuestra propia historia, pero siempre estaba el amor como protagonista de lo que hacíamos, y el amor el que nos sostuvo en esas épocas tan difíciles, chicos, que nos tocó vivir. ¿En qué año se creó Pantalón Cortito? Pantalón Cortito arrancó por allá por el 85, pero medio que era un poco las ganas que teníamos los militantes de la etapa anterior, que veníamos de la persecución de la dictadura. Uh-huh. Queríamos volver a retomar las banderas de los compañeros, y de hecho volvimos a trabajar en un barrio donde teníamos compañeros que estaban desaparecidos, con un compañero que era histórico, que ustedes lo conocen, que es Palito Ortiz, de ese barrio. Y bueno, volvimos ahí con esa idea, con la idea de militar políticamente. Pero bueno, medio como que la hiperinflación y después el neoliberalismo que arremetió trágicamente con nuestro país en los 90 y en nuestros barrios, como que nos sacó del eje que teníamos previsto y nos metió en esa especie, como yo lo voy diciendo en el libro, que en algún momento sentimos que Pantalón Cortito era como un arca de Noé que subía a flote a los desesperados, a los marginados, a los que el sistema iba dejando al margen, y que de alguna manera lo que intentamos hacer todos esos años fue sobrevivir, mientras por supuesto generábamos nuestras estrategias de resistencia como las hemos compartido con ustedes, pero fundamentalmente teníamos que sobrevivir, pasar el día a día, estar al lado de los que más sufrían, de esos pibes que sus madres se morían de sida, de esos pibes que se pasaban meses enteros en un hospital víctimas de la desnutrición, esos chicos que llegaban descalzos y desnutridos y que necesitaban que les diéramos un abrazo y un plato de comida caliente y un beso, y teníamos que multiplicar los esfuerzos y a veces nos parecía que bueno, que no alcanzaban las manos, pero bueno, el amor nos sostenía, creo que era eso, que nos sostenía el amor, porque si nos ponemos a pensar cómo lo hicimos, creo que no sabemos. Uh-huh. Contale, Susana, a la audiencia de qué lugar geográfico estamos hablando y un poquito cómo es el presente de Pantalón Cortito. ¿Cuántos chicos alberga? ¿Qué tipo de emprendimientos están en juego hoy? Nosotros trabajamos siempre en lo que es la zona oeste de la ciudad de La Plata. Ahora la parte más céntrica se ha ido extendiendo y el hogar de alguna manera quedó como que el pobrerío se fue expulsando más hacia atrás. En ese entonces Pantalón Cortito estaba metido en el barro, en, muy cerquita de la comunidad Com, donde también fuimos protagonistas de la construcción de ese barrio junto con el nuestro. Pero ahora, bueno, ahora está en lo que son las márgenes prácticamente de la ciudad de La Plata, zona oeste, y bueno, a partir del año, luego que se sancionara la ley de la asignación universal por hijo, nosotros hicimos un enorme esfuerzo por egresar a los chicos que estaban viviendo con nosotros, porque entendíamos que como todos, creo, entendemos que no hay nada mejor que los pibes estén viviendo con su familia, y se hizo un enorme esfuerzo para que los últimos chicos que quedaban en el hogar convivencial pudieran hacer su experiencia de vida independiente porque fueron mayores, o retornar con sus familias o armar familias de alguna manera de elección, ¿no? Y después de que pudimos egresar a los chicos que estaban en el hogar convivencial, hablamos de que en el año 2007 Pantalón Cortito tenía 100 personas viviendo adentro del hogar. Y bueno, y de a poquito fuimos tratando de generar proyectos diarios, de día, para que los chicos que egresaban y las madres y pudieran seguir viniendo a realizar distintas talleres, al comedor, al jardín maternal, que es todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Jardín maternal, escuela de adultos, programas fines, casa del niño, centro de día, comedor comunitario, tenemos una panadería, tenemos muchos talleres de arte porque creemos que el arte nos salva. Tenemos un programa de alimentación saludable con huerta orgánica, alimentación consciente. Tenemos un centro recreativo y deportivo acá donde teníamos antes el hogar granja. Estamos trabajando con familias horticultoras de la zona del peligro. Trabajamos con misioneros de Francisco, con algunas capillas a donde se acercan los vecinos. Bueno, un poco de todo. Es lo que ha quedado hoy en día, ¿no? Te va a hacer acá una pregunta a Marcelito Santillán del hogar de Carlitos. ¡Ah! Buenísimo, hola Marcelo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, ¿cómo estás? ¡Qué alegría escucharte! Bueno, ¿cómo empezó el Pantalón Cortito? Junto con Molaquete y el cura, ¿no? Que en realidad, claro, empezamos por ahí muy cerquita, pero nosotros empezamos después. Y para nosotros, el curita, Carlos Cajade y Alberto fueron como los modelos y los ejemplos. Fueron las personas de quienes nosotros aprendimos a trabajar. Lo que ellos nos iban diciendo, cómo había que hacerlo, cómo había que estar con los pibes. Bueno, todo eso fue lo que nosotros fuimos aprendiendo de ellos y fuimos tratando de llevar adelante. Así que nosotros tenemos una enorme deuda de amor, una enorme deuda de amor con los dos. Con los dos, y estuvimos muy cerquita de ellos, y con lo que fue el movimiento Chicos del Pueblo y la marcha de los Chicos del Pueblo y la ida a Rosario en bicicleta, que creo que vos también andabas por ahí. Y bueno, los extrañamos mucho y eran muy necesarios para nosotros, la verdad. ¿Cómo duele que personajes que no hacen más que daño se mueran impunes y de viejos, y que tipos como Alberto, como Carlitos, que son imprescindibles, como diría Bertolt Brecht, ya no estén más, ¿no? Y sí, duele, faltan, como faltan tantos, ¿no? Como faltan los compañeros, los 30.000, como falta ahora Santiago Maldonado. Sí, así es. Así como, como faltan en nuestro hogar, mi vieja que se murió a los 93 años laburando con los pibes, como falta Facundo, que se nos murió hace poco, muy jovencito. Contame qué es de tu hija mayor, la que yo conocí. ¿Cuántos años tiene ahora? No sé, bueno, yo digo, más de 30. ¡Más de 30! ¿Cuántos años han pasado? Ah, sí, tiene más de 30. ¿Y qué es de su vida? Y está trabajando, es psicóloga. ¡Qué bien! Y está trabajando muchísimo con nosotros y también en el programa Barrio Adentro. Comprometida, con Pantalón Cortito, muy absolutamente. Comprometida. Natalia empezó a trabajar en el hogar cuando tenía 11 años. Uh-huh. Ella tuvo montones de hermanos adoptivos. Tiene montones de hermanos adoptivos. La vimos ahí en la marcha también. Sí, a Nati. Y son su familia. Era hermosa, así que supongo que debe seguir siendo una belleza. es hermosa y sigue siendo, sí, hermosa, y aparte con mucha solidaridad, es una piba muy buena, muy que se entrega mucho y que tiene muy claras las cosas. Y junto con ella tengo también a mi otro hijo Gonzalo, a mi uh-huh. hija de corazón Romina, a los más chicos que vienen ahí haciendo como cosas de chicos, pero maravillosos, todos los pibes y los pibes que han quedado, viste, del hogar, que andan haciendo radio, que andan haciendo como Pacho o Jesús, que está trabajando de herrero, y bueno, ahí andan todos aventurándose y haciendo su vida, su caminito. Abrimos hoy el programa con un audio que nos facilitó FM Raíces, donde Carlitos visitaba Pantalón Cortito para la bendición de algo. Creo que hablaba de una bandera. ¿Vos te acordás qué circunstancia fue? Ustedes no me lo vayan a poner porque no me quieran hacer llorar. ¡Ah, mi amor! Te cuesta poco, Susana, te cuesta poco. No, ya teníamos igual el aviso de los chicos que dijeron, mirá que no, ojo con el audio, así que lo pasamos cuando inició el programa, ¿no? Porque además se refería a Carlitos muy cariñosamente hacia vos como Susanita todo el tiempo. Somos especialistas en golpes bajos. Susanita me decía, en realidad, bueno, viste, me llamaron siempre Susanita, ellos. ¿Y qué estaba ahí bendiciendo, inaugurando? Sí, bueno, lo que pasa, Carlitos estuvo tantas veces, tantas veces en Pantalón Cortito, porque dentro de todo lo que él tenía, que era un montón, cada vez que nosotros lo llamábamos para hacer bautismos comunitarios, qué sé yo, ha llegado a bautizar 40 chicos en el Llegaba teatro. Tarde, pero llegaba. Sí. y bueno, y seguramente ese día, supongo que fue el día de la inauguración del mástil, el paisaje de Pantalón Cortito era tan distinto, estábamos recién haciendo el playón, así que toda la parte del medio era casi de barro, y habíamos hecho todas casillitas de madera, y en las casillitas de madera atendíamos a los bebés, y también vivían los pibes y vivían las madres que no tenían dónde vivir. Y bueno, ahí dentro de todo lo que era de terrible, ¿no? En aquel momento, yo creo que ustedes, los que han vivido de cerca también con Carlitos Cajades, como los que han vivido con nosotros en Pantalón Cortito, tenemos recuerdos muy hermosos, muy hermosos. Tratábamos de ser felices, que es lo que, bueno, siempre el Papa Francisco nos pide, ¿no? Nos repite mucho eso, de que seamos felices mientras vamos construyendo lo nuevo, lo que va a venir, pero que lo hagamos con alegría y lo hagamos con felicidad. Y creo que con Carlitos y con Alberto y, bueno, y todos los que hicimos aquella resistencia de los 90, fundamentalmente poníamos eso, ¿no? Poníamos amor y poníamos alegría en el medio de tanto dolor. Uh-huh. Y se vienen otros tiempos de resistencia, ¿no? Y sí, no hubiéramos querido. No, realmente no hubiéramos querido. No. Pero lamentablemente, bueno, estamos asistiendo a un proceso muy parecido a lo que vivimos en aquel momento. Yo creo que justamente por eso tenemos que rescatar todo lo que hemos vivido, porque ese es un piso que tenemos, ¿no? Es un piso del cual no nos van a poder sacar. Uh-huh. La unión entre nosotros, el amor que nos tenemos, lo que hemos construido, lo que hemos sido capaces de hacer, porque antes de los 90 estas experiencias prácticamente no existían. Uh-huh. Existió, sí, lo que fue la lucha increíble de los 70, de la cual yo formé parte también, pero era muy distinto. Uh-huh. Esta resistencia de los 90 fue algo muy, muy especial en los barrios, junto con la gente, codo a codo con la gente, compartiendo la vida, compartiendo el día a día, la comida. Y bueno, creo que de ahí, de eso que construimos, que es tan fuerte, no nos van a poder mover. Y nosotros tuvimos un ejemplo, ¿viste? Cuando fue la inundación. Uh-huh. Sí. Cuando fue la inundación, Pantalón Cortito se inundó todo, y enseguida al otro día, en el medio del desgarro, por lo que nos había pasado, que habíamos perdido casi todo, empezamos a tomar en nuestras manos las tareas de la asistencia a las familias del barrio. Y bueno, fue impresionante, porque pasaron 1.500 familias por el barrio, y eran todas familias que habían llegado a Pantalón Cortito en los 90. Uh-huh. Eso nos emocionó mucho, nos abrazábamos en el medio de esas noches terribles de inundación, de desgarro, de haber perdido todo. Nos abrazábamos con la gente porque nos reconocíamos, porque habíamos vivido la otra gran tragedia, la de los 90, y ahora nos volvíamos a encontrar en esos días terribles que fue la reconstrucción de nuestra ciudad después de la inundación, ¿no? Susana, la presentación del libro va a ser este viernes 27 de octubre, ¿no? Sí, a las 6 de la tarde. Hay un Pantalón Cortito que es 139, 40 y 41. Sí, sí. ¿La presentación en qué va a consistir, Susana? ¿Nos contaba un poquito? Sí, la verdad que, chicos, yo estoy recién llegada de San Luis, que vine para y en realidad, viste, le dije a los chicos de la radio, digo, chicos, preparemos, porque si no hacemos la presentación ahora, creo que va a ser un acto muy sencillo, más que nada como son esos actos a los que iba Carlitos Cajada, esos actos comunitarios donde nos juntamos con los chicos que pasaron por el hogar, con las mamás del barrio y todos los compañeros que nos quieren y que nos han ayudado todos estos años. Y estaremos todos juntos ahí para celebrar este hijo nuevo que tengo, que es el libro. bueno, estaremos ahí, Susana, entonces este viernes en Pantalón Cortito, celebrando que siguen los proyectos y el trabajo, digamos, por los pibes y las pibas. Hace unos cuantos años, participé cuando vine a esta ciudad a estudiar de una marcha, y me acuerdo que bajaron de un colectivo un montón de pibes y pibas con unas pecheras rojas, sí, que tenían una frase que me encantó y me cautivó, que decía: seremos como el Che. Sí, sí. Esas pecheras siguen ahí. Siguen todavía. Ahí, esas pecheras siguen, hay que volver a hacer, ¿eh? Pero tienen una historia, tienen una historia muy hermosa, porque allá en los 90, una escritora cubana que se llama Juanita Pochet, llegó a La Plata y vino a trabajar con nuestros pibes, a enseñarles cosas de José Martí, viste, de la Revolución Cubana, enseñarles a leer, juntó, recopiló y hablaba con los pibes de la calle sobre sus historias, que también hizo un librito en aquel momento muy lindo que se llamaba Pantalón Cortito o El Arca de los Sueños. Y bueno, y en aquel año, creo que fue el 2003, cuando cumplió Fidel los 80 años, bueno, nos invitaron como invitados especiales a los chicos del Hogar Pantalón Cortito, al homenaje que se le hizo a Fidel, y para ese homenaje preparamos las remeras, porque los chicos, bueno, se sentían siempre se sintieron muy identificados con el Che Guevara. Uh-huh. Y esa frase que nos ayudó a encontrar Juanita, de seremos como el Che, que para nosotros siempre fue una frase muy fuerte y que tenía que ver con esa construcción de hombres y mujeres nuevos que tratábamos de hacer en Pantalón Cortito, ¿no? Más allá de la cuestión política, era un poco ese sueño de que los chicos fueran pibes comprometidos con su realidad, de que fueran pibes que sentían como decía el Che, una injusticia que se cometía en cualquier lado, que la sintieran fuertemente en el corazón, ¿no? Sí. Y bueno, y de eso se trataba lo de las remeras, y bueno, ahí quedaron, seremos como el Che. Muy, muy, muy, muy significativa y también, digamos, con una cuota de esperanza importante en el cuerpo de los pibes, digamos, esa pechera, no en cualquier lugar también. Totalmente. Bueno, Susana, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Muy, muy linda la entrevista, la charla que tuvimos. Y sí. Mandamos un saludo grande a los chicos y a los amigos y amigas de FM Raíces, de todo Pantalón Cortito. De todo mío también. Y del Negrito Santillán, exactamente. Divino, bueno, chicos, con todo mi corazón los abrazo a todos y nada, fue muy hermoso para mí hablar de esto con ustedes, con la primer radio, todavía ni con Raíces hablé. Exclusiva. Se van a enojar, se van a poner. Tuvimos una exclusiva. Vamos. Creo que mañana me están esperando las chicas y bueno, así que me siento muy contenta y de haber escuchado a tantos amigos ahí, les mando un beso muy, muy grande. Y gracias por acordarse de nosotros, gracias. Un beso a la distancia, Susana, que espero pronto poder dártelo personalmente. Bueno, sí, chicos, cómo no. Un abrazo. Un abrazo, Susana. Chao, chao. Te extraño mucho y te quiero, ¿eh? Yo vamos, también, ¿eh? Yo también, te abrazo. Yo también. Chao. Chao, chao. Chao. Yo soy Martín, tengo 8 años y vivo en Sicardi, y a mitad de cuadra de Plaza Brás. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah, Ítaca Ulises! ¡Ítaca es el nombre de mi pueblo! Y cantaba una canción, tocaba el bongó en una canción. Era facilísimo. Facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era. La Pulseada. Por un país con infancia. Bueno, si hacían falta abrazos, acá están, ¿no? Que los vengan a buscar, cualquier cosa. ¿Sí? Un programa lleno de abrazos de La Pulseada. Ah, perdón. Un programa lleno de abrazos de... La revista La Pulseada. Ah, todavía. Bueno, vamos a estar, antes que termine el programa, adelantando algunas de las cosas. Va, adelantando ya no, ¿no? Comentando. No. El sumario de la revista de este mes, atrasando algo. Está en línea, creo que está todavía ahí, Marina Schaber. Bueno, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, muchas gracias por esperar, por esperar ahí un rato largo. Te agradecemos mucho. Acá estamos con Carlos Gasman, con el Negrito Santillán, con Damián Lambusta, y te saludamos. Y queríamos saber cómo venía esto de este festival que se está organizando para de alguna manera seguir exigiendo, ¿no? A 3 meses de la desaparición de Johanna, bueno, algunas explicaciones. ¿Vos pertenecés, Marina, a la gran puta, la murga, la gran puta? Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas. Sí, yo formo parte de la gran puta. La verdad es que nosotras hace un tiempo que estamos un poco guardadas, tocando nada este año porque estamos medio produciendo, pero bueno, creemos que es necesario y tenemos muchas ganas de estar este jueves acompañando a la familia, a las organizaciones, bueno, y toda la gente que está exigiendo, estamos exigiendo que devuelvan a Johanna. Así que re contentas de participar el jueves ahí, en estar en las calles nuevamente. Esto va a ser en Plaza San Martín a las 5 de la tarde. Va a haber poesía, cuentos, serigrafía y bueno, se anuncia la presentación, como decías vos, después de tanto tiempo que no estaban tocando, de La Gran Puta, de Conventillo Nacional, Toto Tomás, Lehuerales y Superpiba. Todo esto va a ser a partir de las 5 en la plaza. ¿Cómo es las convocan a ustedes? ¿Ustedes se ofrecen? ¿Cómo es, Marina? Bueno, es entre las 5 y las 9 de la noche, así que está Ajá. bueno que va a ser una jornada larga, y está esto está buenísimo porque va a haber muchas actividades. Sí, a nosotros nos invitaron, en eso la verdad es que somos súper afortunadas porque nos tienen en cuenta un montón para estas movidas callejeras, y son los espacios en los que más cómodas nos sentimos, ¿no? Tal vez por cuestiones políticas, de militancia, de denuncia, ¿no? Cantando las cosas que cantamos, nuestra música, qué sé yo, la música en este momento creo que es la música y el arte en general, en estos tiempos me parece que son como los caminos necesarios para poder seguir estando uh-huh. en esta coyuntura tan compleja. Sí, ¿no? Así que nos invitaron y la verdad es que corrió rapidito la cadena, che, nos invitaron a tocar tal día, tal que, y fue todo como un sí, así, unánime. Es súper importante estar, acompañar, seguir denunciando y mantener vivo el reclamo, uh-huh. Sobre todo. Uh-huh. Hace 3 meses que está desaparecida Joana Ramallo, se está denunciando que ella era víctima de una red de trata. Esto, ustedes ahí desde la murga, la gran puta, y desde otros lugares, digamos, que ocupan también, ¿cómo lo ven? ¿Cómo vienen viendo esta realidad cada vez más cotidiana, desgraciadamente? Uh-huh. Nosotros venimos denunciando, digamos, a través de nuestra música, que, o sea, las pibas las matan. Joana es una de las más de 3.000 mujeres, niñas y adolescentes que son cooptadas por las redes de trata. Y, digamos, mientras el Estado no adopte seriamente políticas públicas, nos van a seguir desapareciendo, nos van a seguir matando. Y las redes de trata claramente operan con la complicidad estatal en todas sus formas. Entonces, mientras no haya... la nacionalización en realidad de la desaparición de Joana, porque la trata es un delito federal, entonces es necesario, es esto, necesaria la nacionalización de la búsqueda de Joana, porque las pibas que son cooptadas por las redes de trata mayoritariamente son vendidas al comercio sexual. Uh-huh. Entonces, que eso sabemos claramente que no es algo que se agota y termina dentro del país, sino que trasciende las fronteras de nuestro país, y sino también dentro de las mismas provincias. Entonces, digamos, acá en la provincia de Buenos Aires, o sea, el Estado provincial en relación a Joana no ha hecho nada. Por la lucha de las compañeras, de las organizaciones, de la familia, se logró federalizar la causa. Y a partir de ahí se aguarda tener resultados, ya que, digamos, hasta ahora no se había logrado nada. Uh-huh. Así que, bueno, se confía que la causa avance. Uh-huh. Uno piensa... Y que Joan esté pronto con nosotras. Uh-huh. Uno piensa, Marina... ¿Qué tal, Damián? Te saluda. Hola, Damián. ¿Está bien? Bien. Uno piensa, Marina, vos decís, en esto de pensar la cuestión más federal o nacional, digamos, de este, incluso decías internacional con respecto a las fronteras, el rol que cumple, digamos, el Estado en garantizar de alguna manera, en vez de los derechos y el cuidado, garantizar que estas redes, digamos, puedan estar activas. Uno piensa en la cantidad, o por lo menos todavía falta, pero bueno, ya una gran cantidad de personas y colectivos militantes que se hicieron eco en esta ciudad de la desaparición de Joana. Y uno se pone a pensar, en realidad, vos decías, es una de las 3.000 mujeres, niñas, digamos, que son víctimas de red de trata en el país. Uno piensa, en realidad, lo que puede llegar a pasar en otras ciudades o en otras provincias del interior del país, donde la realidad es un poco más cruda y quizás no tenga el eco, digamos, que puede tener, digamos, en una ciudad como la ciudad de La Plata, donde, por suerte, digamos, la lucha de los colectivos, digamos, feministas y de mujeres... tiene muchísimos años y es mucho más posible hacer, digamos, visible esta situación. no sé, me imagino que en el interior debe ser un poco más, en el mal llamado interior también, en otras provincias debe ser mucho más cruel esta realidad. En realidad es o sea, claramente nosotros, digamos, tenemos contacto con el caso de Joana, porque afortunadamente dio con las organizaciones, su familia, porque se conocían, porque se tejió inmediatamente, porque desde el comienzo, desde el día uno de la desaparición de Joana, un montón de gente empezó a moverse, no la justicia, pero sí la gente, aportando información, se hizo una red inmensa enseguida, y lo que sí creo es que hay distintas complejidades, ¿no? Yo la verdad es que no podría hablar de otros lugares, porque no sé, quizás sí lo puedo suponer como lo estás suponiendo vos, que en otros lugares que tal vez no son tan visibles, la desprotección y la vulnerabilidad es aún mayor. Uh-huh. Por otro lado, también pienso que las grandes ciudades, si bien La Plata es un pueblo chico, por decirlo de alguna manera, sí, no deja de ser una ciudad que es capital y que también tiene una complejidad. Yo lo veo con las pibas trans y travestis también. Sí. Uh-huh. Hay situaciones que son muy propias de la ciudad de La Plata. Uh-huh. La complejidad que tiene toda la zona roja, uh-huh, es monstruosa. Sí, sí, sí. O sea, abarca un montón de estamentos, abarca de todo. Si haces sí, un por como político, una especie de la policía, todo, sí, la complejidad de las pibas trans y travestis que están en la noche porque no tienen otra posibilidad, la cuestión de la construcción de la narcotravesti como la responsable, sí, del narcotráfico. Sí, sí, sí. O sea, es toda una falacia, es algo sin sustento, y así también la complejidad en las vidas de las personas que habitan la zona, el estado de consumo, es re complejo. Sí, sí, sí. Muchas veces hemos dado este lugar acá en el programa, bueno, Mariana Sidotti, que es una compañera que suele colaborar con la revista, ha hecho un par de notas en relación, digamos, a la situación de los pibes y las pibas más chiquitos ahí en la, claro, zona también, y que son parte, digamos, de esta complejidad que vos decís. Che, Marina, bueno, sí, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica y las vamos a estar viendo ahí en el festival. Y bueno, nada, siguiendo con lo que planteábamos en un inicio, con esta consigna de que devuelvan a Joana. Ya pasaron 3 meses y es necesario para Marta, para su mamá, para su familia, para sus amigos, que esté de vuelta con nosotros y con nosotras. Claramente. Así sí, que bueno, Joana, sí, esté de vuelta con nosotros, que se desarticulen, uh-huh, y realmente se adopten políticas, sí, públicas para desarticular las redes de trata, y que el Estado es responsable. Uh-huh. O sea, uh-huh, eso hay que exigirlo todo el tiempo. Exactamente. Nos vemos acá. Un abrazo grande, Marina. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, un beso ahí, gracias. Besito. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Chau. Jueves 26 de octubre a las 5 de la tarde en Plaza San Martín, a partir de las 5 de la tarde. Poesía, cuentos, serigrafía, música, tocan, cantan La Gran Puta, Conventillo Nacional, Toto Tomás, Leguerales, Super Piba, devuelvan a Joana. 3 meses ya de la desaparición de Joana Ramallo. Esto, por un ratitito, ¿no? Nada más, uh-huh, ¿qué sigue siendo, negro? La pulsera de radio. Sí. La pulsera de radio, ¡ole! Oso, vamos a escuchar, ¡ole!, un tema y volvemos con, sí, sí, sí, Pancho Martínez, que nos va, sí, a contar un poco la revista de este mes de La Pulsera. ¡Oh, ya! Yeah. En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, un amor yo me encontré. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé, pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Al cruzar la encrucijada hay que prestar atención, cruzarás la encrucijada más, concentración. Ay, si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Y qué le vas a hacer si ya apretaste el botón? Las rodillas, para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Y qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón? En el mondongo, en la facu, en la loma, en la escuela, en los hornos, en el comedor, en Romero, en el club, en Tolosa, en el laburo, en Citibel, en el gremio, en Villa Montoro, en la plaza, en aeropuerto, en la esquina. Damos la pulseada. La pulseada radio. Vamos a saludar, Negrito, a todas las radios que retransmiten, sí. La pulseada radio. La gente ahí de FM Punta del Indio está... Indio. Se tira propaganda los días que sale, bueno, sí, están ahí a full. Ajá. Vamos a ir. En diciembre parece que hay un festival bastante grande, vamos a ver si podemos... Ir. Caernos con unas papas fritas, con algo, ¿no? Y unos caramelos negros. ¿Cómo? Nosotros somos unos papas fritas. Ya que vayamos en... De mente y de chequelete, ¿no? También. Unas papas fritas y unos caramelos. Bueno, vamos a ponernos... vamos a bajar un poco, negro, porque del otro lado... ¿querés hacer la comunicación directa? Director de del programa con director de la revista, con uno de los directores. Dale. Está Francisco Martínez, si querés saludarlo vos. Hola. ¿Cómo le va, señor director? ¿Qué dice? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Qué dicen, queridos papas fritas? ¿Se escuchaba, Martínez, cuando comíamos papa frita? No, les ponen papa frita porque les ponen un separador arriba de cuando hablan. Estaba escuchando. Sí, qué programa. Ay, Dios. El negro es especialista en hacer esos segundos de silencio que en la radio y en la televisión se parecen a la eternidad, ¿viste? Así que estamos todos cruzando los dedos para que se destrabe y por fin hable. Y él empieza, y en lugar de acercarse al micrófono se va alejando. Mientras nosotros temblamos. Bueno, Francisco querido, contanos, que no lo pudimos hacer este contacto el martes pasado, debimos haberlo hecho el martes pasado. ¿Qué es lo que contiene la edición en papel de La Pulseada de octubre, que es nuestro número 154? Así es, querido Gasman, hace 2 semanas que estamos en la calle, peleándola, dando la pulseada en el papel y contando, bueno, en primera página, en tapa, la impresionante movilización que el 29 de septiembre se realizó contra el hambre, uh-huh, en la que La Hora de Cajade y otras organizaciones marcharon para pedir más recursos. Los chicos y las chicas protagonizaron el reclamo y los pedidos fueron simples: uh-huh, mejores alimentos, más plazas, buenos trabajos para sus padres. Una respuesta en las calles al clima de ajuste económico. Con eso abrimos la pulseada de octubre, con las pocas fotos que pudieron entrar en el papel. Saben que el espacio es limitado, pero los que nos siguen en Facebook, en la pulseada, van a ver un poco más de fotos ahí, de las que estuvimos sacando con Gaby Hernández. Está el Negrito Santillán en una de las fotos que yo le saqué. Una foto siempre robando linda. Cámara acá al director. No robó, yo le pedí la foto. Él no robó nada. Él estaba en la calle 54 y me tiró la cara y yo le dije, bueno, hay que disparar, así que ahí está. El Negrito Santillán está, pero en Facebook. Esta vez no saliste en papel, Negrito. No importa, el Facebook está todo bien. No, pero está en la parte de la pulsada de radio. Ahí está pero esa es la publicidad, es un contrato. Sí, pero siempre está la cara del negro ahí. Pero eso es publicidad, ¿eh? Claro, es publicidad. No es otra cosa. Eso te pagan aparte, negro. Esa va aparte, ¿viste? Bueno, dos temas, repaso rápido los temas porque estamos cortos de tiempo. Uh-huh. Hablamos de un proyecto de ley promovido por la CTA sobre la criminalización de la protesta social, sí, uh-huh, es algo que se vive en el país desde diciembre de 2015. Una nota de Matías Ortega que cuenta cuáles son los pormenores de este proyecto de ley para frenar la criminalización de la protesta social y respaldar un proyecto de ley, este es el proyecto del que estamos hablando, con la desaparición forzada en ese momento de Santiago Maldonado como eje, uh-huh, central, ¿no? Una pregunta que queda flotando si es profundización o continuidad del modelo represivo del Estado. Entrevistamos a Kimei, maestra trans de Ensenada. Nosotros, quiero decir algo que no hay mucho tiempo para decirlo a veces. Yo sabía igual que iban a hacer la aclaración. Le hicieron la entrevista cuando no salió en todos los medios. Nosotros hicimos la primera entrevista a Kimei. Claro. Nosotros, Paula Bonomi, ¿sí?, es la cronista, que le hace la primera entrevista a Kimei, que bueno, después, por esas cosas de los medios, bueno, saltó como una bola, y la propia Kimei en Facebook, Kimei Ramos, estoy hablando, la mujer trans, docente, sí, sí, activista, profesora de inglés, la propia Kimei lo aclaró en Facebook, entre nuestras muchas virtudes está la modestia, aunque no haya aparecido primero, es la mejor. Bueno, muchas gracias. A Paula Bonomi, que hizo una excelente entrevista, la verdad, una historia de vida impresionante, la de Kimei, que realizó su transformación trans en la propia escuela. Un día apareció vestida con delantal, sí, y le dijo a los chicos, bueno, ahora soy Kimei. Se puso una colita de pelo, consiguió ese guardapolvo, cuenta y bueno, ella. Y ella cuenta cómo fue todo el proceso en la escuela, ¿no? Cómo fue esas resistencias, desafíos. Y cómo, bueno, algunos padres se quejaron, pero la propia escuela salió a respaldarla. Y fue una de las cosas que más les gustó a ella, ¿no? Que y algo muy lindo, como los chicos tenían una apertura mental mucho mayor que los adultos. Eso seguro. Eso, dalo por dicho, Gasman. Como siempre. En otra orden de cosas, escribe la mamá de Lara, la chica que falleció en el Colegio Nacional, Julisa Retegui, estoy hablando, la mamá de Lara, cuenta, bueno, cómo fue, ¿no? Ese último tiempo, cosas que, bueno, que quedan ahí, nos han quedado muchas preguntas, ¿no? A nosotros, a todos, preguntas y respuestas que todos nos hacemos, y que, bueno, que incluso con fotos de Lara, con parte de su álbum, papelitos que dejó, que la mamá nos entregó para publicar, y bueno, La Pulseada dejó su espacio para que ella tuviera la posibilidad de expresar, bueno, de mostrar sus sentimientos, ¿no? La verdad, y de también muy valiente. Pancho, y ahora nos ponemos serios, ¿no? Es increíble cómo, a pesar del dolor, Julisa evidencia una capacidad de reflexión, hace un llamado de atención a las instituciones educativas privadas y públicas, a los padres respecto del uso de las nuevas tecnologías, a todos, ¿no? Hay un momento que yo anoté donde ella dice: hay muchas, infinitas preguntas que espero que todos nos empecemos a hacer, porque Lara tomó una decisión con un mensaje contundente para todos y seguramente nos esté hablando acerca de lo que muchos pibes sienten hoy al encontrarse realmente solos y vulnerables. Un orgullo que nos haya elegido, haya confiado en nosotros para publicar esto, pero además una recomendación a todo el mundo de que lea este fuertísimo testimonio de la madre de la chica de 14 años que tomó la trágica decisión de suicidarse frente a sus compañeros del Colegio Nacional. Así es, Gaman está publicada en la edición impresa de octubre y ya está publicado también en la web, recordemos que es lapulseada.com.ar, donde pueden ver esta carta de Julisa, la mamá de Lara. Tenemos también algún espacio para crónica, ¿sí? Para abrir géneros nuevos. En este caso, Manuel Sanz, que es un joven periodista recién recibido, está empezando a escribir alguna otra cosa, y nos cuenta la historia de un hombre que vive hace 7 años en un banco de Paso a la Sábal. La historia de Oscar, ¿sí? Él rechaza ir al parador para gente de la calle porque dice que se siente expuesto como si fueran animales de un zoológico. Y bueno, y él cuenta cómo es la vida ahí. Lo entrevistó, no fue una vez sola, fue muchas veces a hablar con el hombre de la plaza. Esta nota de Manuel Sanz. Repasando también en la Pulseada de Octubre, tenemos el espacio de la Pulseada Radio, la entrevista que le hicieron a Daniel Cecchini sobre su libro Cárceles Argentinas, otro subsuelo de la patria, escrito junto a Eduardo Anguita. También repasamos el fallo de la justicia por la masacre de la Cárcova. Uno de los acusados fue sentenciado, un policía, a 15 años de prisión, pero falta juzgar el asesinato contra otros dos jóvenes. Este episodio ocurrió en el año 2011, cuando la policía reprime a un grupo de jóvenes que habían abordado un camión, ¿no? Un camión que había volcado. Un tren de carga que había descarrilado. Un tren, sabía que era algo más grande. Un tren de carga que había volcado, y que, bueno, la policía, para proteger la propiedad, lo primero que hace es matar gente, ¿no? Esto se empezó a juzgar este año, un solo caso, el ex teniente Gustavo Vega, condenado a 15 años y 6 meses, pero falta juzgar más casos. Y también, cerrando la entrevista, la revista de este mes, además del tráfico de tentaciones y la foto, que siempre son secciones fijas, entrevistamos a los Ocupas del Andén, a 14 años de su formación, un grupo de teatro comunitario reflexiona con la Pulseada sobre su arte y los nuevos desafíos en esta época. Ellos, bueno, empezaron en el 2001-2002, y ahora, bueno, nos cuentan un poco cómo, además de que están vendiendo nuestra revista, vamos a decirlo, ahí en 17:71, los sábados por la tarde, también reflexionan cómo es hacer teatro comunitario en estos tiempos, ¿no? En nuestro típico tiempo. Procedimiento, ¿no? Cambiamos notas por venta de revistas. Confesémoslo. A veces. Confesémoslo. No tanto. ¿Cómo? Pero también hay historias para contar. Son notas importantes, ¡opa! No es que se vende así. Bueno, yo ahora me encuentro editando la revista de noviembre, casi el penúltimo número. Lo compadezco. Les prometo, los compadezco, dice. Sí. Estoy editando usted, Gasman, en este momento. Si no Martínez, nos tenemos que ir del programa. Bueno. Pero me comprometo, sí. Y si hay rollo, sé que tienen que cerrar. El mes que viene voy a estar ahí en los estudios porque tengo una nota mía y una producción con audio y todo. Vas a ser recibido con los brazos abiertos y, como fue en el caso de hoy, con papas fritas y cerveza. Muchas gracias, Francisco. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Parte del triunvirato de la pulseada, puedo agregar que además en la nota de Cecchini y Anguita hay un adelanto del libro. Sí. Que también es... La historia de Liz, una chica paraguaya que está presa en el complejo de Ezeiza, su historia de vida. Y también está, hay una nota sobre Siete Sacos, que estuvo en el primer año de vida de la pulseada y que fue despedido ahora en su fallecimiento. Uh-huh. Por cientos de personas que salieron en Berisso a reconocerlo como uno de los personajes más típicos de la ciudad, que desgraciadamente falleció, y que formaba parte de las postales de Berisso. Podés conseguir la pulseada de donde ya sabés. Negrito, algo para terminar, algo para decir al cierre de esta edición. Estuvo Damián Mole, anda pensando, sí. Damián Dale. Mole en los controles, le agradecemos mucho. Vamos. Todo este desorden. Damián Lambusta, Carlos Gama, Antonio Fenoy, Sebastián García Mardones y Marcelo Santillán. Ah, vos querías decir algo. ¿Cómo cerramos, negro? Despídase. ¡Opa! ¡Chao! Otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural.